Hola Aníbal, hola a todo el equipo, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias siempre ahí por estar, bueno, más que nada por darme el espacio para poder promocionar ahí el espectáculo de Argentanza. No, por favor, gracias a vos. Corregime si dije algo mal, porque la última vez creo que había sido así, ¿no? Iniciaban un poco una gira por otras latitudes, creo que se iban a Estados Unidos, Sí, algo así, ¿no? así es. Nosotros habíamos hecho el show con Argentance el 18 de junio, creo que fue, y creo que a la semana ya nos íbamos a trabajar a Estados Unidos, y bueno, tuvimos 2 años trabajando allá, haciendo una gira con el circo Ringling Brothers, y bueno, llegamos en abril de este año, recién llegamos y estamos acá encarando este proyecto que es la primer gira que tenemos con Argendance Nacional, llevando nuestro propio espectáculo a cada rinconcito del país. ¿Y cómo la llevas vos, Diego, personalmente? Porque te sabemos que sos un chico por ahí que se crió en nuestra ciudad y que también creo que en ese momento tenían la oportunidad de actuar en el cine teatro, que es algo particular para los que somos de Cañuelas, ¿no? Y la verdad que sí, yo estoy llevándola ahí. La verdad que vengo de una semana emocional bastante complicada, ¿viste? Tengo ahí, mi padrino falleció justamente el lunes, así que vengo con eso, vengo con, bueno, con todo lo que genera el estrés y todo lo que conlleva, ¿no? Estar a cargo de un espectáculo, de las entradas, ya que Argendán sigue siendo una compañía independiente y nosotros mismos nos gestionamos, por ejemplo, de esta gira nos estamos gestionando nosotros mismos, así que nada, nervioso, pero también muy contento de nada, de poder traer mi compañía a mi ciudad, a mi pueblo, que bueno, que me vio crecer en las tablas ahí bailando, así que bueno, una vez más vamos a estar acá en el Teatro de Cañuela. Yo obviamente que no es la primera vez que lo piso, porque de más chiquito he bailado en el teatro, pero bueno, esta vez es con mi compañía y es otro, tiene otro sabor, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, contento, muy contento estoy. A quien nunca los haya visto, o a quien te pregunta y te conoce o te quiere conocer por primera vez, cuando te dicen a qué te dedicás o qué tipo de espectáculo haces, ¿vos qué les decís? ¿Algo relacionado con el folclore o con la danza Sí, directamente? obvio, yo soy bailarín, y bueno, sí, hay algunos que te preguntan, pero ¿cómo bailarín? ¿Cómo? Pero, viste, como que no logran entender, pero bueno, sí, gracias a Dios, yo hoy puedo decir que trabajo y vivo de la danza. Así que, nada, orgulloso de mí mismo también, de no nunca bajar los brazos, porque no es que yo dije, voy a ser bailarín y voy a. No, porque es muy difícil vivir de la danza, Sí. pero bueno, gracias a Dios por cada pasito que hemos dado con la compañía, me ha llevado nada, que hoy yo pueda, no sé si llamarlo lujo, pero sí decir de que estoy viviendo de la danza y no me hace falta, digamos, buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, claro, digo, que no es poco. Hoy más que nada, como está todo el mundo globalizado y las economías con los vaivenes que se sortean, es bastante decir y por cierto que te felicitamos por eso. Contanos un poco, sin develar sorpresa, cómo puede ir el espectáculo de este próximo 13 de septiembre, ahora nomás en el Cine Teatro Cañuelas. Sí. Bueno, nada, es el sábado como bien dijiste, el sábado 13 de septiembre empieza a las 21 horas. Vamos a estar presentando Resilientes, Evolucionado, que es el primer espectáculo que creamos, ¿no? Conjunto a Aldi Balbuena, que es la directora. Y bueno, más o menos te voy a contar un poquito de lo que se va a tratar el show para que la gente, más o menos, la que nos está escuchando, más o menos pueda entender. Sí. Argendance es una compañía de malambo, ¿sí? Que Sí. lo fusionamos con el tango y otros lenguajes de las danzas. Y bueno, en el espectáculo tratamos de contar, está un poco reflejado también en la historia de cada bailarín, ¿no? Que ha integrado Argendance, que sabemos muy bien que no somos los únicos que tienen esa historia, sabemos que muchos bailarines, mucha gente del interior, que viene a Buenos Aires en busca de sus sueños, en busca de sus metas, oportunidades nuevas, viene a Buenos Aires y bueno, se encuentra con lo que es la ciudad, todo lo que es lo lindo que tiene Buenos Aires, ¿no? Sí. Muchos autos, mucha gente, calle Corrientes, bocinazos, bueno, cositas así. Y bueno, y en el medio de todo ese quilombito se encuentran dos bailarines, un chico y una chica, que son los protagonistas, que en este caso sería yo. Y bueno, nada, se chocan ahí en el medio de la multitud. Y bueno, y ahí empieza a nacer desde el amor un montón de cosas que bueno, no te puedo adelantar más, pero bueno, a partir de ahí empiezan a nacer muchas cosas que van a suceder durante todo el espectáculo. Buenísimo, Diego. Y entonces el sábado 9 de la noche en Cañuelas, y esto abre la posibilidad a una gira nacional. ¿Por dónde siguen después? Sí, por supuesto, tenemos ya 4 fechas confirmadas. Después de Cañuelas vamos a ir también por primera vez a Teatro El Cubo, que es en Capital Federal. Primera vez que llevamos nuestro espectáculo también en Capital. Así que eso va a ser el 10 y el 20, y creo que cae 10, viernes 10 y viernes 24 o 25 de octubre. Sí, No recuerdo bien la fecha, 25. pero bueno, tenemos 25, ahí está, 25 de octubre. Y también tenemos el 14 de octubre en el Teatro de Merlo. También vamos a estar ahí, cae martes. Después vamos a ir a Junín en noviembre, el 8 de noviembre. Y está ahí por confirmarse también algunos teatros para ir a Córdoba y Santa Fe. Bien. Y bueno, la compañía. ¿Cuántos integrantes tiene arriba del escenario hoy este espectáculo Bien. teatral musical? Bueno, en el espectáculo tenemos 15 bailarines en escena, más la cantante. En sí, el equipo entero con los técnicos y todo somos 20 personas. Así que te imaginarás, nada, hay un despliegue increíble detrás de lo que es escena. Tengo mucha gente ahí dando, poniéndole el pecho, nada, a toda la organización, a todo lo que es la técnica, luces, sonido, para todo, para que todo salga increíble o de la mejor manera. Así que a eso apuntamos. El sábado va a ser un día para mí muy movilizante. Como te dije anteriormente, voy a estar ahí en Cañuelas con mi gente y todo eso. Así que nada, estoy ahí medio con ansia ya de que llegue el sábado. Bien, Diego, muchísimas gracias. Queríamos tenerte un ratito al aire para que nos contaran un poco cómo se vienen preparando. Te cortamos el ensayo, ya habían terminado. Recién acabamos de terminar el ensayo. Perdón si estoy un poco ahí agitado, pero bueno, No, no, sale, acabo de sale. darlo todo. Sale re bien, pero digo, teníamos referencia de que por ahí a las 5 de la tarde todavía iban a estar ensayando, lo que le debe Sí. demandar también un estado físico ejemplar, ¿no? Y sí, porque bueno, el espectáculo, imagínate que dura 1 hora y somos nosotros mismos los que estamos continuamente en el escenario, ¿viste? Así que nada, pero estamos bien, los chicos están contentos, ya también están con muchas ganas de que llegue el sábado. Así que bueno, nada, eso, estamos muy contentos. Te mandamos un abrazo, los estaremos esperando como siempre en la querida ciudad de Cañuelas con los brazos abiertos, con este espectáculo que se denomina Resilientes, un Sí, reflejo de así cada es. una de las historias, evolución, fuerza, bueno, raíces y mucho más, más allá del amor Así es. propio que cada uno de los integrantes tienen. El sábado Sí, 13 sí, de sí. septiembre a las 9 de la noche, entradas anticipadas en Platea 1 Un Ticket dato, eso. y en el teatro, ¿no? Así es. Así, un dato no menor. Pueden sacar su entrada hasta ese mismo día ahí en boletería del teatro. Así que, nada, los esperamos a todos. Ojalá que el que nunca escuchó Argent Dance, el que no le gusta el folclore, el que no le gusta ir a ver un espectáculo, yo lo invito a esa persona, lo invito a que se dé una oportunidad y que venga a conocer nada, parte de nuestra cultura, que es lo que nosotros llevamos en la sangre y que lo llevamos a cada rinconcito del mundo, que vamos, lo llevamos y plantamos ahí bandera argentina bien plantada. Nada, eso, que vengan a ver si los podemos llegar a contagiar para que sigan, nada, para que sigan Argent Dance y para que sigan viendo más espectáculos. Diego, por último, redes sociales para que los puedan seguir. Sí, Argent Dance Company, el Instagram, el Facebook y bueno, en YouTube también tenemos ahí nuestro canal, así que van a poder ahí ver un poco de lo que es nuestro trabajo. Dale, buenísimo. Abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo y la amabilidad de siempre. Bueno, Los Aníbal, estaremos siguiendo. muchas gracias a vos y a todo el equipo por el espacio. Te mando un abrazo grande y bueno, a ver si nos vemos el sábado.